llegar a la información de la población Pedro del Río y sus alrededores. Junto a nosotros se encuentra el encargado de sonido, Elisa Pink Ranger, y entre los tres vamos a intentar de hacer las tardes de todos sus domingos mucho más interesantes. Para el día de hoy tenemos un panel bastante numeroso. Numeroso, nunca habíamos tenido un panel tan grande, en verdad. Pero estamos felices. Y yo creo que la presentación va a ser... ¿Cómo la hacemos? Grande. ¿De izquierda a derecha, derecha a izquierda? ¿A mano alzada? ¿Qué? A mano alzada. Ya. ¿Puede ser a mano alzada? Al cachemur, a la matita. A la matita. ¿O qué quiere empezar? Sí. Hoy día vamos a hablar de muchas cosas, pero con algo en común. Sí. Un género en común. Yo sobro aquí, ¿o no? No, nadie sobra. Todos faltan. Eso creo yo, que todos faltan. Porque no estoy solo. Somos dos en el panel hoy día. ¿Ah, de verdad? Sí. No, qué lindo. Ya, sí. Sí, porque hay un bebé, casi bebé, entre nosotros. En 3 semanas más llega. Porque hoy día queremos hablar de mujeres. Y no podemos hablar de mujeres sin mujeres, ¿cierto? Exacto. Así que estamos con diversas mujeres aquí. ¿Que vamos a ir presentando de a poco o todas juntas? Yo creo que de a poco, o no sé, en realidad, ¿cómo vaya surgiendo? ¿Quieren todas juntas o quieren de a una? Creo que de a una o poco. Ya, sí. Ahí, mira, ahí. Sí, porque tenemos muchas disciplinas muy diferentes y detalles muy diferentes. Y podríamos empezar por... ¿Por quién hablo primero? Sí, porque se atrevió. Sí, rompió el hielo, rompió el hielo. ¿Qué ay, usted, señora? ¿Yo? Sí. Mi nombre es Camila. ¿Qué tengo que decir en la presentación? ¿Cómo me ¿Quién siento? ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Soy, bueno, soy mujer, en primer lugar. De profesión, trabajadora social, feminista, ya hace tiempo, apañando en algunas organizaciones, feminista desde la profesión también, en el quehacer diario. Y eso, bueno, y soy la portadora en este momento del futuro bebé que viene en 3 semanas más. ¿Qué eso, no sé, ¿alguien más? ¿No? Sí, yo creo que pasamos para el lado, ¿no? Sí. Ah, pero ella es de la casa, ya vos, ¿no? Sí, porque nos acompañó el programa anterior hablando de plantas y de abejas. Sí. Y hoy día igual viene a hablarte lo mismo, ¿no, señorita? Bueno. ¿Quién es usted? Identifíquese. Bueno, mi nombre es Macarena Pereira. Vivo acá en la población hace 25 años, creo. Ah, sí. Y nada, no, vengo aquí a participar otra vez. Sí, está bien. A meter la cuchara. Para que hablemos de plantas. Y demás. ¿Qué le sigue a su lado? Ah, yo, bueno, mi nombre es María Luisa Ruiz, soy estudiante de periodismo, trabajo actualmente en Octava Pasión, cubriendo eventos deportivos de fútbol masculino y femenino. Y soy sureña de corazón. ¿De qué parte del sur? De Aysén. Tenemos invitadas sí. Internacionales. Internacional el día de hoy para hablar de fotografía deportiva. Mira. Cacha, vamos a hablar de todo. Sí, tenemos varias áreas y siguiendo hacia el lado no puede faltar lo que nos convoca a este medio de comunicación. Comunicación. Sí. ¿Quién es usted? Mi nombre es Constanza Murillo, tengo 18 años. Hago música desde chiquitita, pero ahora este último tiempo he estado como dedicándome más y también canto en los micros, estoy terminando tercero y cuarto y estudio música, eso. ¿Qué piensa Pablo? Nada, solamente estoy tomando apunte de todas nuestras invitadas. Y última, pero no menos importante, ¿quién es usted? Me llamo Camila Soto, soy mujer, hay tantas cosas. En este momento soy estudiante de licenciatura en historia, amiga, hermana, hija, soy todo eso. Hice muchas cosas a veces, eso. Sí, como que en todos los programas igual hemos tratado de preguntarle a la gente la mayor cantidad de roles que cumple dentro de como el espacio, del entorno en el que habitan, porque a veces dejamos de lado muchas cosas, pues, como el hecho, por ejemplo, de ser mamá, de ser mujer, de ser, no sé, pues trabajadora, ser trabajadora social, ser psicóloga, ser, no sé, fotógrafa deportiva, etcétera. Y hoy día queremos hablar igual un poco de eso, pues, de en base también al rol que cumple cada una, pero también destacando el hecho de que somos mujeres que cumplimos diferentes roles. Y que muchas veces igual se ve invisibilizada su labor también. Sí. O menoscabada también. Sí, pero no lo susurres, puedes decirlo en vuelta. Es que, ay, el micrófono no me capta. Por eso. Yo. No están retando, sí, para el programa de hoy día estamos es necesario que la gente participe, sí, y se haga parte de este panel desde sus casas. Llamando al 2-2-2-2-363-41-22-22-36-3 por si nos quieren llamar. Ay, también, ¿verdad? Pueden, sí, sintonizarnos a la gente que no le llega la señal por www.espaciofm.cl, exacto, o por el dial 107.3 FM. ¿Cuál? 107.3 FM. Sí. Para que nos escuchen. También pueden buscarlo en Facebook como Cultura desde la Frontera. Exacto. Y vamos a empezar, yo creo, porque tengo unas preguntas para algo que me llama mucho la atención, que empecé a aprender hoy día, que es la fotografía deportiva. Yo no sabía que existía, o sea, sí sabía que existía la fotografía deportiva, pero nunca había conocido a alguien que la ejerciera, entendiendo de que, no sé, puedo estar sacando fotos, por ejemplo, en medio de un partido de fútbol, requiere mucha expertise, según yo. Primero, del riesgo de que no te llegue una pelota. No sé, yo creo. Sí, pues porque, no sé, pues tenés que tener capacidad de reacción y esas cosas, supongo yo. Y por eso es que tenemos aquí a nuestra invitada especial. ¿Por qué o cómo es que en algún momento se junta la fotografía y el deporte para ti? Surgió el año pasado porque un amigo del medio me dijo que estaban buscando gente para... porque iban a empezar el proceso de acreditación y todo eso, y yo dije, ya, yo puedo apañar en fotografía, porque recién me estaba involucrando en el mundo de la fotografía, me enseñaron, entonces, como ya, esta es mi oportunidad, porque a mí siempre me ha gustado el deporte, entonces, tomé la oportunidad y ya recién en enero me hablaron y me dijeron de que estaba listo, que estaba la credencial y tenía que retirarla, y apenas llegué acá a Conce, la retiré, y el primer partido que fui a cubrir fue el de uno de la U de Conce, contra, creo que fue contra Colo-Colo o Universidad Católica, no recuerdo muy bien. Y ahí igual fue complicado porque había caleta de gente, había los pelotazos iban y venían, tenía que ponerme en un espacio, en un lugar donde no me llegara uno. Pero en un partido del, creo que fue del Deportes Concepción, casi me llegó un pelotazo en la cara y alcancé a esquivarlo. Wow. Así que, así fue como surgió. Rígido. ¿A ti te gusta el deporte? Sí, me gusta el fútbol, de hecho. ¿Sí? O sea, el deporte en general y el fútbol entre uno de los que más me gusta. ¿Y a usted, chiquilla, le gusta el deporte? ¿Alguna practica algún deporte aquí? Yo sí. ¿Sí? ¿Cuál deporte practica, María? Fútbol, handball, básquet, hacía atletismo, en algún punto hice gimnasia rítmica. Entonces igual has tenido bastante acercamiento con los deportes, como para igual llegar a la pasión de hasta fotografiarlos, puedo también, sí, dedicar parte de tu tiempo a eso. ¿Qué eventos deportivos sueles cubrir? Los de primera división de la NFP, los de fútbol femenino también de la NFP, segunda división, tercera división, y sería... Y igual unos compañeros una vez lograron cubrir en la Copa Libertadores los partidos que estuve en la Universidad de Conce. Pero más allá no, solamente nos quedamos en el medio local. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, po. Es que igual es cuático porque, por ejemplo, la fotografía, no sé, en movimiento, no me la... Sé que hay fotógrafos deportistas, pero no sé, pues, cuando tenés que fotografiar a alguien corriendo o la pelota cuando la lanzan, o cosas así como de movimiento rápido. Es que eso depende de la configuración que uno le dé a la cámara. Claro, y de tu precisión también. Justamente. Yo no tengo trípode para usar, pero lo hago con la mano y trato de mantenerme lo más quieto posible para... Y la respiración y todo eso, porque no sé, la botas un poquito y... Sí, se mueve un poquito y la foto queda estropeada. ¿Qué se siente ser fotógrafa deportiva en un mundo donde siempre o la mayoría de las veces se destacan las ligas masculinas? La verdad es que igual se siente un poco incómodo porque por lo general ahí está lleno de hombres que son muy, disculpen la palabra, pero son muy simios para sus cosas. En algunos partidos han tirado cosas a los jugadores. Los guardias no han tenido que decir salgan de acá porque van a empezar a tirar cosas. Empiezan a insultar, te empiezan a gritar. Y igual en cierto punto aburrido y no me gusta que solamente destaquen las ligas masculinas, porque por ejemplo el próximo año está el Mundial de Francia, de la donde la selección femenina de Chile. Sí, porque va, lo ha dicho todo. tampoco lo sabes, porque quiero seguir contigo, entonces me gustaría quizás que pudiéramos hacer como un interludio musical. Sí. Y que la Camila rampea, ¿o no? Sí, la rampea. Usted como artista. Esta canción la hice hace súper poquito, de hecho hace como 3 días atrás. Entonces no. Ya sí, me voy a tirar al charco. De hecho no tiene nombre, así que no se la voy a presentar de ninguna forma. Escuchen nomás. ¿Cómo? Está escarchado y los pies los tengo helados. Es el frío de Concepción. El sol está radiante, esto no es el invierno. Es el frío de Concepción. Pero el calor de nuestras manos puede con el frío de Concepción. Puede con el frío de Concepción. Puso una semilla en el jardín que pronto se va a convertir en todo aquello que amos. Y brota con el frío de Concepción, brota con el frío de Concepción. Y si acaso se te olvida no encuentras la salida, recuerda que nada dura para siempre en esta vida. Así que ponte de pie, cuenta hasta 3. Vamos a comenzar otra vez. Abrazando el frío de Concepción, abrazando el frío de Concepción. Aquí con la Connie Murillo, sí, y queremos saber qué te inspira a ti como mujer, como cantante, como persona, a seguir moviéndote musicalmente. Es que la música de verdad que es como un canal, encuentro yo. Un canal como a, no sé, a la conexión con nosotras mismas, con nosotros mismos. Eso es lo que me inspira. Me gusta también compartir música, me gusta, no sé, llegar a la gente de esa forma. Es como un canal para conectarme conmigo y para conectarme con la gente. Siento que desde chica no se me daba tan fácil eso, y cuando empecé a jugar con la música, a acercarme a la música, se me soltó todo así. Y se fue todo mucho más fácil. ¿Hace cuánto se genera este acercamiento con la música? Mira, así como acercamiento, bien acercamiento, bien acercado. Así como... hace como un año más o menos. Pero de chica, que es, no sé, siempre he visto guitarra en mi casa o cosas así. ¿Cuántos instrumentos maneja? A ver. Aprox. ¿Cuáles son sus favoritos? ¿Sus favoritos? Mi favorito, el cello y la viola. Va, el cello y la guitarra. ¿Sí? Sí. Me agrada. ¿Cómo es esa experiencia de tocar en la calle? Oh, ¿sabéis qué? La raja. Seguro, porque es como, ha sido como una retroalimentación, un crecimiento inmenso como persona y como artista, porque no, no sé, en la calle, en las micros, te pilláis a gente de todo tipo, ¿cachai? No, no es como que vayas directamente a un público que está dispuesto a escucharte. No es como pararte en un escenario y que la gente está ahí expectante de lo que vaya a hacer, ¿cachai? Como que tienes que ganarte. Claro, es gente que va para sus casas, o gente que va como en otra, o que va planeando alguna cosa, qué sé yo. De repente yo creo que para algunas personas es como hasta molesto un poco, no sé. No cacho. Me encanta. Debo contar una cuestión muy chistosa en realidad, que siempre me pasa que cuando se sube gente a tocar o a cantar, me saco los audífonos, hago, porque sí, yo siempre he dicho a mis papás y a la gente que con la que me rodeo, como que el espectáculo, o sea, cuando se suelen a tocar la guitarra o se pone la gente en el semáforo, es un acto cultural que uno está viendo. O sea, la gente de repente paga por ir a un concierto, paga por ir al circo, y de repente te lo pillas en la calle así como, oh, claro, como un regalo. Y con una persona que conocí hace mucho tiempo, nos daba, cuando la gente se subía y terminaba de tocar, aplaudir, porque a mí me encanta la música, entonces así como que con todo el esfuerzo y aparte la persona, de pararse adelante de gente que uno no conoce, en una micro, donde, como dice la coña, así, la gente va chata, va planeando otras cosas, y así como que yo aplaudo, y yo creo que descoloco a todo el mundo, porque en realidad es como, ¿Qué onda? Claro. Como, oye, sí, que aprovecharlo, o sea, si canta bonito. Ahora la Connie contó algo que lo escribió ella, que nace ella. Sí. Es mucho más bonito y es mucho, como que a la gente le cuesta caleta apreciar el arte, así como en cualquiera de las circunstancias, pero el de la micro lo encuentro como valeroso, porque cuando tú y yo viajo mucha galaxia, ¿no? De la galaxia. Y de repente los choferes dejan subir a la gente y esos micros van a toda velocidad. Sí, es pura adrenalina, son pura adrenalina la galaxia, te lo juro. Vais como surfeando y vais tocando. Sí, yo admiro mucho ese arte que se da dentro de la micro y que la gente no lo valora en realidad. Pero sabéis que sí, igual hay gente que lo valora y es bacán. Es lindo, de repente una señora que como que ya yo terminé de cantar y ella se da vuelta así y dice bravo, bravo, así como si fuera su hija, ¿cachai? Y como que me grababa así, se ponía para arriba, se ponía para abajo con el flash y weá. Entonces es lindo, es bacán cuando como que la gente recibe lo que estás haciendo, ¿cachai? Sí. Oye, ¿y como que te dedicas solamente a las micros o igual lo haces como en la vía pública en general? No, nunca me he puesto, sí, pero no me dedico a eso, lo he hecho como dos veces en Valpo y acá en Conce, ¿no? Ya, porque, bueno, la Elisa me hacía el acercamiento de que ahora con la normativa que va a regir la MUNI, los artistas callejeros van a funar, o sea, sí, no, se pasaron para los librillos. Entonces, no sé qué pensáis, la pregunta era para eso, respecto mira, a qué pensabais con esa como normativa. O sea, igual yo siento que, pucha, no sé si con los artistas, pero esa normativa debería haberse aplicado hace caleta rato con los pastores evangélicos. Claro, sí, pues sobre todo en la Plaza de Armas, ¿cachai? Pero sí, va por un hecho de que... No. Sí, no, recibe. Ya no me arrepentí. Claro. Claro, pero mira, es que igual hay que verlo de todas las miras, porque hay lugares en Conce donde, no sé, pues hacen terapia, la gente va, no sé, a hacer otras cosas, a estudiar, por ejemplo. Hay artistas callejeros, no quiero dar referencias, pero no sé, pues con el parlante a todo lo que da, ¿cachai? Ah, si la idea... Pero es que no me sabes. No. No sé, pues, es que como que pasa... Estáis dañando también la privacidad y el espacio de las otras personas. También hay vendedores ambulantes, hay gente que hace otras cosas. Entonces, si te ponís con un parlante, y la volá, y esto y lo otro, como que pasáis a llevar el espacio de trabajo de la otra gente. Por ese lado, lo encuentro que igual es válido. Pero se pasaron con la cifra y con que ya no se va a poder ni siquiera tener amplificación para tocar en las calles. O sea, son nueve lucas, son nueve, sí, pues. Vía pública, ¿cachai? Claro. Podemos estar todos. Sí, de hecho, no sé es si que por lo mismo. En el... Somos todos de Conce, han pasado por Barro de Arana y el otro día, ¿cuándo fue? El jueves. Yeah. Iba caminando y fue así como que, no sé, vi 10 actos culturales en 3 cuadras. Oye, sí, bacán. Y en un momento iba sin audífono y suelo andar con audífono siempre y como que sería justo y... Me reí, yo creo que desde que partí en Aníbal sí, la diagonal, y dije, oh, es un viaje, es que, paseo. Sí, ¿no? Digo, no sé, estaban la gente, los ecuatorianos, que hacen como un acto así como con plumas y todo, sí, así su danza. ¿Ah? ¿Los tobas? No sé cómo se llaman, Maga había un grupo así como como de africanos, así como que era esa onda así como con tambor y moviéndose, otros tocando así música hippie, y más allá los perros y los y la, el comercio ambulante, y fue como, ay, qué entretenido. Sí, es bacán. Yo lo encuentro muy entretenido, sí. Así como que esas normativas que en realidad nos hacen ser cada vez más grises, las detesto con mi corazón. Es que igual, bucha, la niña gris, la yo gris. Creo que es el extremo la forma que encontraron, sí, de hacerlo, ¿cachai? Porque, puta, si nos basamos en el hecho de no pasar a llevar el espacio del otro, o de simplemente respetarnos todos juntos y compartir todos juntos, yo creo que tendría que empezar como por un tema de medir lo que son los watts, o no sé, esas cosas, ¿cachai? Claro. Los decibeles. Eso, sí. Los decibeles. Pero de ahí definir quizás espacios, porque lo que, por ejemplo, yo miro en la ciudad y lo que le falta es, por ejemplo, espacios donde la gente pueda mostrar lo que hace. Entonces, si bien, no sé, pues en vez de restringir, habilitar otros puntos, o habilitar puntos que no hay. Por ejemplo, como tribunales. Claro, poner, por ejemplo, no sé, así como trataron de poner un piano varias veces, en vez de poner quizá un piano, o poner un escenario, una tarima, y que la gente en esos espacios delimitados pueda hacer lo que quiera hacer, o pueda expresar lo que quiera expresar. Tenemos los gatos peleando. Sí, pero sí. Sí, usted que está empezando, o quizás que no está empezando, sino que ya está teniendo otro tipo de acercamiento con la... Claro. ¿Qué te gustaría hacer? Sabéis que yo siento que... no tengo como así un proyecto fijo, ¿cachai? Las cosas se están dando súper bacán desde que empecé a hacer música, como que no he tenido el tiempo de así como sentarme, ¿cachai? Y decir, ya, quiero hacer esto, esto y esto y esto otro. Siento que desde que empecé a hacer música, que todas las cosas que me han pasado con respecto a la música son las cosas que quiero, ¿cachai? Entonces no hay como un proyecto más que seguir en esto, ¿cachai? Maldita Camila, como mete boche. Se escucha todo, son hipersensibles los micrófonos, sí, y la controladora. Sí, un ranger en los controles. Sí. Pero los gatos se callaron. ¿Qué? Sí. No, los gatos. Hay más. Estamos aquí en Cultura desde la Frontera y podríamos ir. ¿Pero cuántos gatos son? Un cortecito, una, ¿no? Una cancioncilla. Un cortito. Sí. La Lisa no sopló el nombre, pero yo no alcancé a escucharlo bien. Solo escuché el nombre y eso. Ya, nos vamos nomás. Nos vamos con el tema que quiere mi hermana. Adivínenlo. Sí. ¿Son hermanos? Gemelos. ¿De verdad? ¿No nos pareció? No. ¿De verdad? No, de verdad. Le falta barba. Igual se lo sacó hace poco, pero... Oye, pero ¿para qué? Búscanos en Facebook como Cultura de la Frontera. Y volvemos después del corte comercial. Pues. Chao. Chaito. Volvemos al aire y estamos descubriendo todas las mañas del sol. Sí. Cada vez nos divertimos porque vamos descubriéndole las mañas a todos los artefactos que hay aquí en la radio. Sí, sí, porque todo. Es una buena radio y tiene muchos juguetes. Sí. Y la Elisa se está manejando. Sí, pinga y lloro los controles. Y como estamos hablando de mujeres, vamos a seguir hablando de cosas que hacemos. Hacen las mujeres. Sí, en verdad, sí, sí. De cosas. O sea, de cosas, pero en realidad de el conocimiento que manejan las mujeres que están aquí hoy día. Sí. Más que eso. Sí. Dale, Pablo. Tú puedes hacerlo. Uy, te están paqueando, digo, por el lápiz. Oye, sí, tenemos pura gente ansiosa este espacio y nos está jugando en contra. Ya no sé qué vamos a hacer al respecto. Siempre es lo mismo. Ya. Foco. Ya. ¿Con quién partimos? Con. Yo creo que con la Maca, ¿o no? Sí. ¿Querías hablar tú o hablamos con la Camila? Están al lado, así que ustedes dos deciden. ¿Me da lo mismo? Ah, igual me da lo mismo. Ya. Porque quedó pendiente de la semana pasada. Ya, quedó pendiente. Sí. La Maca aquí otra vez. Que nos acompañó el domingo pasado cuando hablamos de abejas y hablamos de lo que comía la abeja y de la importancia de las plantas y los huertos urbanos. De los huertos urbanos. Y qué hace para el frío. ¿Cómo era? La economía. Dale. Era como la agroecología. Eso. Sí. Ya. Viste, igual no me acuerdo. Sí, pues eso. Anoche estaba escuchando el programa, ¿no? Ah, sí, sí. Fanático. Era tu propio fan número uno. Sí. Millones de reproducciones. Sí. Puro Pablo. Puro Pablo. Me pillaron. Qué pena. Sí. Mejor hablemos de plantas, porque hoy día la mamá va a hacer lo que faltó de... Sí, hablamos de plantas, hoy día es día de plantas, pero quiero hacer una pregunta como sorpresa. ¿Hay vinculación entre la tierra, las plantas y las mujeres? Chan. Pregunta abierta. ¿Sí, abierta para el panel? Sí. Sí, muy bueno. Yo encuentro que sí, hay vinculación dentro de todo. Ya seamos seres vivos que estamos viviendo aquí encima, por lo tanto... Como mujer igual tenemos una vinculación directa, po. Si hay plantas femeninas, por así decirlo, que ayudan a la menstruación, a los dolores menstruales, a varios procesos fisiológicos que uno va pasando, po. ¿Qué tienes en tus manos? Un librito de una química farmacéutica de acá de Chile que se dedicó a recolectar varias propiedades de plantas medicinales utilizadas por las machis, po. Medicina mapuche y una agrónoma que tiene que ver con toda la propagación y características, po. Y acá salen varias explicaciones o uso o hasta recetas de cómo hacer tus propias infusiones para que sean directos para alguna problemática, sistema respiratorio, nervioso. Y el día de hoy quieres compartir algo en particular con nosotros. Igual que la semana pasada, ¿no? Así como para que la gente de la casa tome lápiz y papel. Ah, sí, pues. ¿Para algo en particular o para algo que queramos nosotros elegir? Boda. Algo que. ¿Qué crees tú necesario compartir? O... Este domingo, porque puedes seguir compartiendo unas recetas muchos domingos. Tampoco te queda tan lejos la radio como sí, para, que no. Para que la gente en la casa tome nota de lo que puede pillar en su patio, o de lo que ya tiene en su patio, o de lo que claro. Tiene el patio del vecino, o de lo que sí. Sí, quizás como una observación así muy pequeña, es como la forma de recolección de las plantas, po. De, no sé, pues si un arbusto o un árbol, la mayoría tiende como a sacar un gancho, y eso es como una extracción muy invasiva hacia la planta, po. Como que lo más ideal sería de ir seleccionando, por ejemplo, las flores, cuáles están en mejores condiciones, sin hongos, sin que se estén pudriendo, como que ya estén muriendo, o entonces sacando de una... De una hojita, de una flor, claro. Sacar la rama entera de sí, alguna planta. Sí, po. Porque, por ejemplo, un árbol se demora 5 años en poder generar esa misma rama, po. Entonces, igual un impacto más o menos, po. Y ya voy con una receta. No más ramas. Sí. Sí, más hojas y flores, no más ramas. Buda para los dolores menstruales. porque yeah. ese es como igual un común de todas. Sí, claro. Anota Elisa, sí. Anota Elisa. Hay una receta. Bueno, la mayoría de las plantas que sirven son que sean desinflamatorias. Hacer un torpedo porque mi memoria está un poco. Pero la gente no lo ve, no lo sabe. ¿Verdad? Ah, sí, no, me echó el agua sola. En la tele, estamos en la radio. Me echó el agua sola. Creo que torpedo, que nada. Gracias. Es memoria. No, pura memoria, ¿no? Bueno, en infusiones, las flores de manzanilla, hojas de menta, semillas de comino, hojas o ramitas de orégano, hojas y flores de milanrama. ¿Qué es la milanrama? La milanrama también se llama aquilea. Su nombre científico. Ah. Ay, mira todo lo que maneja. No la paría. Su nombre. Es. Se me olvidó. Ah. No, pero era. Gracias. Ya, pero eso es un árbol, es una flor. No, es la milanrama es un árbol, es como de hecho denominada maleza, po. Ah. Porque como que no le encuentra ninguna uso, utilidad productivo, por así decirlo. Falso. Es falso. Se llama Aquilea millefolium. Ese es su nombre. Y claro, pues se ve como... ¿Tiene son como esas flores blancas chiquititas que sí. son muchas y hacen un circulito. Sí, esas se llaman, son inflorescencias, de lo como más botánico. ¿Y eso dónde lo podéis pillar? Esta está... Sí, están en los patios. Sí, sí, sí, lo vi, sí, lo vi en los patios. Puta, yo la he visto en Lobo de Conce, en el sector del Casino Los Patos. Ya. Ahí hay un arbustito chiquitito que las hojas son bien divididas, bien seccionadas. Por eso se dice milanrama, porque es como que una rama tiene muchas hojitas. Oh, y tiene la flor inflorescencias blancas. Y esa te sirve. ¿Y esas infusiones se hierven? ¿Cómo se hace eso? Las infusiones, claro. Tú primero ya recolectáis y las vais cortando, picando, para así que dejarla en un litro de agua más o menos. Igual como la porción, porque aquí obviamente salen gramos y todo eso, po. Pero como un puñado, po. Sí, po. Y si están, de eso depende igual de si están en verde o en seca. Si es seca es menor, po. Menor cantidad. En cambio en verde, como tiene mayor cantidad de agua y todas esas cosas, se le echa más. Se echa, claro, mayor cantidad de la planta. Y esa la dejáis ir hasta que hierva. Ya. Como unos 2-3 minutos y lo apagáis. Después que se enfríe, que se enfríe igual, porque no te debe mandar la jarra a 100 grados Celsius. Y ya ahí se pueden preparar. Pues entre esas, la manzanilla, la menta, el comino, ¿el orégano. ¿El comino también? Sí. La menta. El chilco. El chilco es potente. Sí. A mí me gusta igual porque es una planta nativa, tiene varias interacciones con pajaritos, colibrí y abejas. Abejas también. La menta también y la manzanilla tienen sus interacciones con las abejas. Bien. Así que ahí. Así ayudamos a aumentar la polinización. Sí, pues, y tenerla en sus casas igual, pues, buscar una plantita, después trasplantarla. Para echarla al mate. Claro. Normal. Ay, para el ánimo. Sí, po. De hecho, varias como aflexiones uh-huh. Tienen que ver mucho con tu sistema nervioso, po. El estrés, por ejemplo, cuando no llega la regla, cuando corresponde, o como cuando uno se va viendo su ciclo. Porque no de todas va a durar 28 días, uh-huh. ni el ciclo de menstruación va a ser de 5 días, no, po. Son como promedios que... Claro. Que están como ubicados. ¿Y qué era la pregunta? Para el ánimo. Ah, sí, para el ánimo. Para el ánimo. Para la memoria. Para la memoria. Eso es por la usa. Oye, para la memoria, en la BEC hay un árbol que me enseñó el Manuel, que vino aquí una vez, que se llama Ginkgo biloba, sí, que Ginkgo. Es para el Alzheimer. Y está sí, ahí ahora. En la de Conce. Sí, el hediondo el que está en esta sí. época, po, que bota un fruto. Sí, ¿es el hediondo? Sí, es el hediondo. Es para el Alzheimer. Pero el fruto no se consume. Es solo las hojas. Solo las hojas. Ahí la gente para que sepa el fruto que lo busque. Es tóxico. Las hojitas de microbiloba para el Alzheimer. ¿Qué te puede hacer ese tóxico? Diarrea. No te vas a drogar. No, no, no, no son. Pero no se te olvidas. No, bueno, no, se te va a olvidar. Ya, mira, para el sistema nervioso, uh-huh. Hojas de toronjil o melisa. Toronjil. Ah, la melisa sería. Sí. Hojas y flores de pasiflora, mm. Una flor bien bonita. La lavanda, la raíz de valeriana. Uf. Su nombre es Valeriana officinalis. Bueno, igual me gusta decir los nombres científicos porque así hay, por ejemplo, no sé, aquilea o menta. Hay muchas mentas que se dice el mismo nombre y cambia la planta es específica, po. Por lo menos la que se le buscaba las propiedades, po. Y la valeriana se ocupa en las raíces. Tú las laváis y esas tienen que estar sí o sí con una cocción. Mm. Para que liberen todas sus propiedades. Mira, ¿sabéis eso, Pablo? No. La bueno, hierba de San Juan igual es buena. La hierba de San Juan, sí, las flores donde está todo su potencial sí. Del sistema 500 nervioso. 500 pesos, ¿cuál cree la señora bueno. De Maipú? Vende? Sí. Oye, ¿y el laurel? El laurel. Para los tallarines. No, pero sabes que. No, oye. Que, sí, una vez vi por ahí en Facebook. Igual, como que de primera no la compré mucho. Pero dice que, por ejemplo, cuando tú te levantás así como desanimado, como descargado, así como cansado, no sé, por la mañana, sirve de echar a hervir 3 hojitas de laurel y lo endulzáis con miel. El hervido de la hoja de canela igual ¿también? Es energizante natural, sí. es muy no, amargo, pero es muy bueno sí. Para el cuerpo. Sí, pues, y es cuático porque el laurel, al menos en lo que son las culturas más antiguas, es una planta de poder, una planta de bendición. De hecho, para los sahumerios ocupa el laurel, romero sí. Y todas esas cosas. Hasta el romero. Sí, estamos sí. En Cultura de la Frontera hablando de plantas. Si la gente en su casa anotó las plantas o tiene alguna duda con las plantas, puede llamarnos al 41 41 222 2363. Eso puede hacer o no. Sí, sí, sí. ¿Qué? Si tiene alguna duda, quiere hacer siquiera nos están retando. Sí, hoy día es un día muy extraño porque juntar a muchas mujeres produce cosas. Luego de hablar de plantas, ¿alguien tiene alguna otra pregunta sobre plantas? ¿Alguien quiere saber algo más de plantas por hoy? ¿Alguien tiene alguna acotación desde la casa? Puede llamar. O no sé. ¿Todos tienen alguna remedio ahí caseros? Sí. Sí, podríamos tener. Estoy hablando de plantas. El menjunje de la gente, sí, difusión de hierba. Oh, con una amiga estamos haciendo unos guateros de semillas también. Ahí son, les paso el dato. Sí, sí, le echamos plantas, le echamos lavanda, le echamos laurel, menta, toronjil y eso le echamos, 4 plantas que son súper buenas para el tema de la relajación, las inflamaciones sí. Y los dolores menstruales también, pues. Sí, oh, para que dejemos de ocupar tantos remedios, que hay cosas muy naturales que nos sirven también para cuidarnos y autocuidarnos, claro. Porque es necesario. Ese Tapsin Predual es un paracetamol, ¿no? ¿No? ¿O sí, que dice sí, Predual con una cajita rosada para hacerlo más femenino? Y rosado y más caro y todo. Y un precio más elevado y tal. Y al final es un paracetamol, ¿no? Igual sí. Los mismos medicamentos son los que nos enferman. Sí, sí, pues. Oye, y es cuático, no sé, pues las toallas higiénicas también. No sé, pues a lo largo del tiempo pueden hasta provocarnos cáncer. De hecho, aumenta más el sangrado en el periodo menstrual. También estamos haciendo toallas ecológicas. Bueno, sí, yo uso toalla ecológica, sí. No uso la copita de menstrual, pero uso la toalla ecológica. Y es sorprendente el flujo que uno tiene, porque con esas toallas que nos muestran en la tele, que le echan un flujo azul, que la regla no tiene sangre azul. Que andáis saltando por el mundo. Claro, pues lo que cae es súper poco. Es como, yo tengo amigas que usan la copita menstrual y es como oye, si no botó nada de sangre, así es como... Si no es nada. Claro, y a uno como tiene esa cultura de que si te desangráis es como más limpio tenía el... como que más cayó el desprendimiento del endometrio, y es mentira. Es cuático como uno se aprende a conocer, pero yo ocupaba hace un par de veces. la copita menstrual, y es cuático como uno va conociendo, como el día 2 te llega así, el día 3, es porque te cambia todo, por el color, el flujo, el olor, sí. Entonces como que vas cachando tú mismo, así, o sea, tú misma, como... así es mi menstruación, porque, sí. Porque claro, con las toallas no cacháis nada, pues, digo, que chao, más encima vienen con olor súper químico, que no es sí, natural, sí. No cacháis el flujo, entonces... Contamináis más que la cresta. Contamináis sí. Más que la cresta. Igual la gente antigua usaba como paños para... Sí, pues, los pañitos de género. De algodón, sí. Y nadie se moría por limpiar. Sí. Sí, eso yo creo que, bueno, el sistema en el que estamos viviendo nos ha hecho tan cómodo el plástico, del uso del plástico, claro. Que al final como que, claro, la toalla higiénica es lo más higiénico que le dicen, pero mentira, o sea, el impacto que genera con una toalla higiénica que no se desprende, o sea, no se degrada sí, nunca. Y el tema, la conexión, una vez leí así como la conexión que uno tiene como mujer al lavar su toalla ecológica o hacer la limpieza de la copita menstrual, uh-huh. es una conexión distinta, como si sí. El sangrado que uno va viendo, o sea, al final, así como que hace un poco tiempo le decía a un amigo así como, oye, si a nosotros nos sale sangre, si eso es así como... Esa es la menstruación, o sea, no hay que tenerle miedo, así como que los hombres así como que no hablan de la menstruación porque les da vergüenza, sí. Así como... Hay mujeres también, sí, no, que sí. Dicen como así, super tabú todavía. Como súper privado ese tema. ¿Sabes que igual la sangre de la menstruación tiene caleta de propiedades? Sí. Es súper rica en hierro, en el campo, cuando se quiere arreglar la tierra, no sé, por la que no está todavía bien fértil, puedes ir a lavar tu toalla ya y echarle con agua y mezclarla, sí, y con el tiempo, tiempo la tierra queda súper sí. Nutritiva. Sí, estoy y todo eso se perdió con el tiempo. Es que se empezó a ver como que fuera algo asqueroso, como que no era que nadie supiera. Claro, como que no como si fuera, no sé, como un desecho. O rápido, es como sí, rápido, la gente, vamos tan rápido que como que le quitamos la importancia a ciertas cosas, pues tratamos de dedicarnos menos tiempo que antes, pues. Nos claro, dedicamos menos tiempo, sí. Entonces eso igual es un factor, siento yo, que influye, por ejemplo, no sé, pues, en buscar algo desechable rápido, pues me pongo la toalla, me la cambio y la boto, chao. O las pastillas, pues, claro. En vez de prepararte una infusión, claro. Que te va a demorar, no sé, 5 minutos en hervir el agua, la pastilla te la tomas en 2 segundos con un vaso de agua, pues. Claro. Entonces, y que se supone que él es más efectivo y más rápido el efecto que en vez de tomarte un agua, pero es mentira. Y hablando de cambios, Camila Soto, estudiante de historia, ¿qué hemos tenido cambios como proceso de mujeres durante este siglo XX, XXI, etcétera, etcétera, etcétera? Sí. Porque igual, no sé, pues, estamos aquí porque también buscamos destacar ciertas cosas, pues. Igual, por ejemplo, este año ha habido ciertas movilizaciones o ciertos hitos que han marcado o que marcan o que inspiran también a hacer cosas que están pasando tanto aquí en Chile como afuera, como es, por ejemplo, este movimiento feminista que nunca se ha detenido, nunca ha dejado de existir, no es que haya reaparecido, sino claro. Que siempre ha estado dentro de los procesos y ahora ayer, el ambiente está incómodo. Ayer escuchaba que el ambiente está nuevo. Se habían robado el protagonismo. Como que habían opacado todos los otros movimientos. Que... Oh, he escuchado tanta cosa que... Sí. Sí, o sea, igual tenemos que... O sea, si planteamos a la mujer a lo largo de la historia, que la mujer siempre ha sido pisoteada o escondida. Por esto mismo, como estamos hablando recién de la menstruación, son cosas así como que no, la mujer así como... La mujer solamente toda la vida... o el Estado también, todavía lo observamos como que la mujer es una fuente de procreación de un individuo, po, así como... Eso somos esclavas de un Estado, de una nación, para tener hijos, o para engendrar más gente. y sí, pues yo creo que, claro, como mi mamá hace poco tuvo una conversación con mi mamá, y mi mamá me dijo, oye, si antes la gente era más machista, y le digo, sí, pero sigue siendo machista, o sea, eso no quita que tenga que conformarme, claro. Con que el machismo es menos en cantidad, o sea, claro, tal vez mi círculo más cercano el machismo es o el sistema patriarcal no afecta tanto, pero así como el diario vivir, el hombre domina las calles. O sea, ahora estamos hablando con la lucha, o sea, ella como fotógrafa deportiva, es ella, se ha encontrado con una persona más. Normalmente, así como, yo creo que igual uno se siente pasado a llevar por la rama, hagamos la rama del deporte, súper machista, súper masculina, que si tú juegas la pelota eres un marimacho, o sea, oye, ¿cómo juegas la pelota? Si eso no lo hacen las mujeres. Entonces, sí, la transformación de la mujer a ocupar espacios que ocupaban antes mucho los hombres se ha ido viendo durante el proceso histórico, en realidad, de la evolución humana. Pero nos falta mucho trecho todavía por exigir y en realidad llegar a un nivel que... Porque, a ver, yo soy mujer, me declaro feminista, pero como siempre he dicho, o sea, si no me declaro como una mujer feminista con una lucha de clase, no tengo pito que tocar en realidad en ese sentido, porque, a ver, igual es complicado el tema de lo que decía la Connie, así como, este año se ha visto mucho el movimiento feminista, sí, pero... Igual hay que tener cuidado con qué movimiento uh-huh. feminista estamos conversando, porque sí. se nos dio un espacio como mujeres, pero un espacio de mujeres casi elitistas. O sea, yo no soy criada en cuna de oro, pero sí tengo el espacio para ir a la universidad y tener tiempo para darme así unos caldos de cabeza. Voy a hablar del feminismo desde mi comodidad, porque lamentablemente en Chile este movimiento feminista radicó en las universidades. Y como que a muchos se les olvidó que la auxiliar, que la profe, que la secretaria, que puta, cuando cruzáis la pasarela, en el caso donde estudio yo, hay una población atrás que puta tiene alta vulnerabilidad social y nosotros no nos preocupamos de la vecina, de la junta de vecinos, de lo que pasa en un entorno, de violencia constantemente. Entonces, sí, pedimos cosas, o sea, pero sí, yo siempre he dicho, esa lucha que estamos dando y que tenemos que abrirla, expandirla, es como dejar de mirarse el ombligo también, porque, o sea, sí, hay abusos dentro de la universidad, porque la universidad tiene un espacio jerárquico y el profesor siempre se ha visto como un ente que soy, si es hombre sobre todo, así como soy hombre tengo el poder sobre ti, pero son cosas mínimas que en realidad, claro, nosotros hagamos con la Connie que estamos y la lucha que pertenecimos a la misma U, que igual estuvimos un mes y medio en toma, y la Lisa igual que está en la misma U, no, también la Camila también salió de esa U, es una lucha no, constante. No, decir nunca no. Te voy a decir. No te voy a pero es una lucha constante porque al final, claro, nos sentamos a discutir cosas que a nosotros como mujeres nos afectan dentro de un espacio, de un territorio terrible, acotado, pero la lucha va más allá, o sea, para mí, yo un día se lo dije a una compañera y a varias personas, le dije así como, mi lucha feminista no es la de la universidad, así como que pucha, por rebote con compañeras quedamos a cargo, así como casi, nos dijeron, háganse cargo ustedes. Pero para mí la lucha va dentro de la población, o sea, si yo no lucho con mis vecinas, con mis compañeras, con mis amigas, desde el espacio donde la violencia es constante, como que a mí cuando alguien me dice soy feminista, y ahí casi, así como, ¿cuál es tu lucha? O sea, reivindiquemos también las luchas pasadas, o sea, el otro día vimos un documental que se llama cuando te ves más bonita cuando tú luchas, así es, o no está en Netflix. Ella es linda cuando está enojada, hay que ver, ella es linda cuando está enojada y muestra ese documental el movimiento feminista que se da en los 60 en Estados Unidos. Uf. Y estamos en el 2018. ¿Se parece o no? Y es exactamente lo mismo, o sea, no aprendimos nada, o sea, claro, Estados Unidos tal vez está mucho más evolucionado, ahora mismo nuestras compañeras de Argentina, las mujeres de Argentina están luchando por un aborto legal, transversal, o sea, es como, siempre, o sea, pues aquí estamos clasificados en tres causales, o sea, hasta Bolivia nos supera que tiene más de 20, o sea... Y ahora sí estamos tomando conciencia. Claro, y así como... Y más encima, claro, así y hay doctores que no, o sea, no, porque yo soy hombre o porque yo soy pro vida, no quiero dejar abortar. O sea, yo creo que como Chile, que nos creemos así, lo yo del queque, así como hoy somos la figura, estamos súper atrasados, y sobre todo nosotros como mujeres, o sea, estamos en una lucha constante contra el machismo y el patriarcado y el estado conservador que es Chile, porque igual tenemos que entender de que Chile, o sea, aquí me va a seguir toda la historia ahora, pero Chile nace de una élite así súper conservadora, o sea, o eran elitistas. ¿Qué o, ser elitista? Personas con alto recurso económico, con pertenecen a la aristocracia, personas de otros países con buenos apellidos. O pertenecía a la élite o pertenecía al espacio que era de los indios, que esos eran dos. Entonces tenía esos dos extremos y había un mestizaje entre medio que nadie se hizo cargo, que somos todos nosotros que estamos sentados aquí. Y ahí radica el tema de la evolución, de que a nosotros nunca nos han prestado apañe ni por ser hombre ni por ser mujer. O sea, esa clase media de la que habla, la que lucha todos los días por todos sus derechos y que al final la gente termina agotándose y te dice así como... Las cosas no van a cambiar. Eso, esa es la típica frase, o sea, las cosas no van a cambiar. O sea, porque más que yo me levante todos los días a las 6 de la mañana, no, las cosas no van a cambiar. No, y no cambian para la gente y la lucha feminista en este caso, que es lo que está la que me pregunta, así como la gente de repente la mira huevo y es como están peleando por puras tonteras. O sea, yo de verdad estoy muy orgullosa de la pelea que se está dando en Argentina por el aborto libre que quieren, porque al final, como yo un día le dije a un compañero y unas compañeras, para mí que existe el aborto legal, donde la mujer no tenga que morir por una decisión de que en realidad no tenéis los recursos para tener una guagua o no es el momento para tener una guagua, estamos casi como que Argentina para mí va a acabar como una esclavitud, como la esclavitud del siglo XXI, o sea, que te obligan a tener guagua porque sí, porque así lo dice el Estado y porque no, yo necesito mano de obra, así. Claro. Vamos, las cosas como son, o sea, si te obligan... Lo peor de todo, igual es que el aborto tiene como impregnado el tema de... una moral cristiana, una moral religiosa, entonces sí, como bueno. Al final tú podías ser o no creyente en una religión, pero en tu decisión va a estar impuesta, claro, la como religión. El rollo moral, o sea, como uno siempre lee estas cosas en Facebook, en las redes sociales, que decimos, ya mira, hay gente que no está de acuerdo con el aborto, está bien, no abortes si no quieres, nadie te va a obligar a abortar. Oye, sí, es como un video que salía en Argentina, así como que legalizaban el aborto, y las mujeres corriendo, así como, ¿qué pasa? No, que vamos a abortar todo. O sea, no, eso no va a existir, o sea, no. Oye, sí, así como que es típico, si yo quiero escuchar, o a quien más de alguien le ha pasado, escuchar así como a su abuelo, o a personas mayores, y así como, ay, pero si eso te pasa por suelta, así como... No te cuidaste, entonces tuviste que llegar a eso. Claro, así como, no, creías que tenías que hacerte cargo. Así como... Y me preocupa porque digo, ¿cómo van a comparar una noche de sexo con criar un hijo? 30 años. 30 años. A veces más de 30 años. Pero como que es tanta la liviandad también de criar hijos y hijas. Es como, no puede ser el nexo de, oye, no te cuidaste, o te falló algún método anticonceptivo, o ni siquiera tampoco es pega mía 100% cuidarme, ¿cachai? O sea, hay un hombre también que se de necesita. Hay que tener en consideración, y como estamos entre puras mujeres, y ojalá que no te escuchen, y Pablo. Y Martín. Y Martín, que está la vuelta de la Camila. La mujer es fértil 5 días al mes. En su periodo, en su ciclo lunar son 5 días que la mujer puede tener posibilidad de tener guagua. El hombre todos los días. El hombre es fértil 31 o 24 o 7 hasta que se muere. Sí. Ni siquiera tiene un límite, no. Así como la menopausia, que la mujer no llega a la menopausia y ya no más posibilidad de tener guagua. No, el hombre es fértil hasta la muerte. Hasta la muerte, literal, sí. No se le acaban los espermatocitos nunca, no, en la vida. No caigan, o sea, como un consejo en realidad para las mujeres, que no caigan en ese juego de como, no, es que te tienes que cuidar con pastillas anticonceptivas porque tu vida gira en torno a las pastillas y al hecho de que tenés que cuidarte todos los días. Mentira, o sea, son 5 días, o sea, sé consciente, lleva un ciclo lunar, hay aplicaciones de internet, sí, que le poní cuando te llega la menstruación y cuando se te acaba y tu ciclo, y lo más entretenido, si a la gente le gusta tener el teléfono, baja esa aplicación y te avisa que vaya a tener día de ovulación y todo eso, pero así como cuídense, preservativos, tengan conversen, conversen. No, al hombre toda la vida es le ha gustado delegar la función de ser hombre, pues si ese es el tema, pues si bueno, si bueno, en fin. Oye, pero hablando como de las luchas de las mujeres en la historia, que sí, pues yo concuerdo mucho lo que decía al inicio, que en el fondo siempre ha existido el machismo, solo que ha estado en el fondo bajo diferentes miradas, pues. Por ejemplo, hace años peleábamos justamente por el derecho de la mujer a decidir si quería no tener hijos, y nacieron los anticonceptivos, y la gran apuesta del mercado también, sí. ¿Cachai? Y mujeres más independientes y no sé qué. Y hoy día estamos peleando por el aborto, y porque también yo siento que el hombre se haga cargo de la anticoncepción. Pues, o sea, si tú como pareja no quieres ser papá, oye, conversémoslo entre los dos porque la pega no es mía. O si no quiere usar condón, claro. Tan simple como eso, porque la otra vez me cuestionaba y decía, no sé, pues hay hombres que prefieren no tener sexo con sus parejas porque que tener sexo con condón, pues. Ese nivel, prefieren no tener sexo que tener sexo con condón. Entonces, puta, busca otra alternativa, pues, si tenés que aprender cómo te reproduces, pues, y no te reproduces solo. Es como eso. O por ejemplo, o conocer incluso el ciclo menstrual de la compañera, eso, pues, ¿cachai? Solo. Como que desde ahí cosas tan básicas, uh-huh. Y siento yo que se pueden ir apoyando, que no, que recién ahora la estamos conversando, porque claro, históricamente ha sido la anticoncepción como tema de la mujer, pues, y ojalá calladita, si suena la alarma, así como que todos con caras de ¡oh, desconcierto! ¿Qué va a tomar hasta ahora? Entonces, tan temprano se tiene que ir a dormir. O despertar, ¿qué sabes? Entonces, como que son temas que no se han ido conversando, y que yo creo que en el fondo este movimiento, que sí concuerdo mucho contigo, que es muy elitista también, sale mucho desde la academia, ha servido para eso, como para que también vayamos conversando esos temas como más en la casa y más en la intimidad. Claro, desde la universidad se habla mucho como desde el acoso, desde esta figura de autoridad, del profesor, desde los compañeros que también son bien de la academia y no sé qué. Pero ahí yo creo que también está el foco de cómo le damos vueltas, pues, los acosadores. No es gente que anda loca por la calle en la oscuridad mirándote casi como gárgola, son amigos, es gente que está al lado tuyo, puede ser tu vecino, puede ser un primo, puede ser un hermano. Y yo creo que ahí es donde, por ejemplo, las que nos decimos feministas tenemos la pega pendiente, pues, cómo bajamos este movimiento un poco a lo cotidiano, al día a día, a la señora, a la mamá, a la abuela, a los hermanos, a los amigos, ¿cachai? En base a esto, porque digo así, me pasa que muy desde un círculo, pero chuta, el otro día, por ejemplo, televisión dio un reportaje sobre lo que está pasando, ¿cachai? Y cuando en la vida un noticiario da un reportaje sobre el feminismo, ¿cachai? Entonces, puta, si eso es lo que sirve para que la gente en el fondo vaya un poquito tomando conciencia y entendiendo, ya, filo, ocupémoslo y démosle la vuelta a cómo lo llevamos también a la discusión más del día a día, pues. Porque yo creo que por eso sirvió. Bueno, yo trabajo con un círculo de mujeres. Bueno, ahora estoy en stand-by, en pausa con todo, pero trabajé 3 años con un círculo de mujeres en Hualpén, todas dueñas de casa, de un colegio vulnerable de ahí, y que el colegio en el fondo surge esta idea a partir de que ellos hacían círculos de mujeres para las alumnas. Y realmente empezamos a cachar que, claro, porque dentro de el círculo mujeres de las niñas se hablaba y las chicas súper empoderadas, sus derechos y no sé qué, pero llegaban a la casa y se encontraban con una realidad súper machista, dada también por los papás y las mamás que estaban viviendo con ellas. Y fue como, chuta, tenemos que empoderar también a las mamás en esta cuestión, para que cuando las chicas hablen el mismo lenguaje que las mamás, y las mamás las apañen en este sentido. Desde ahí como que surge la idea como de hacer un círculo de mujeres como para la dueña de casa, ¿cachai? Como para la señora justamente que va a dejar al hijo o la hija del colegio y se queda conversando afuera, y ellas fueron como las que, oye, pasemos a conversar adentro mejor y todo. Y es cuático porque, claro, uno les dice la palabra feminismo y como que les da cosas. Porque se imaginan las feministas hoy andando en pelota en la calle, ¿cachai? Eso es su palabra de feminismo. O la feminista, la lesbiana, ¿cachai? Y ay, casi que les da escozor. Entonces, ¿cómo también le vamos dando vueltas a la palabra, po? Sí. ¿Cómo lo vamos acercando a la gente? ¿Cómo vamos entendiendo, por ejemplo, una vez una señora, me acuerdo que estábamos en una charla, de hecho, en lo de Conce, y una académica se puso a hablar como de la sororidad, así como del término. ¿Qué es la sororidad? Como en el fondo, o sea, palabras simples, que hay tantas definiciones, yo palabras simples lo defino como la paña entre mujeres, así como el bancarno entre mujeres, así como pa' mí, así. Es como. Pero ella se puso a hablar, claro, porque en estos términos más de academia, no sé qué, ¿cachai? Y de repente así como que una señora dice, chuta. No se adecuan al contexto. Pero una señora así como que dice, como chuta, y esta cuestión yo la vengo practicando hace caleta de años. Por ejemplo, cuando dejo a mis cabros chicos encargados con la vecina, o cuando me pasó algo, la primera que llamo es la vecina, ¿cachai? Así, entonces decía, sí, po, toda la razón, nosotros le estamos poniendo tecnicismo más encima con estos nombres gringos, como el mansplain, no sé qué. A una cuestión que venimos haciendo hace años, po, que venimos haciendo desde... Nos han enseñado como a odiarnos entre nosotras, a como, ah, que las mujeres son complicadas, son celosas, son envidiosas, que entre ellas hacen pebres y no sé qué. Y yo, chuta, y yo en realidad, no sé, pues cuando necesitaba de una toalla higiénica hasta alguien que me vaya a consolar las lágrimas, la primera que llamo siempre a una mujer, po. Sea mi mamá, sea una amiga, sea una vecina. Entonces como que no es algo que esté indiferente a nosotras, siento yo. Es algo que venimos como... puta, de tiempo inmemorial haciéndolo, pues, ¿cachai? O sea, años, y que ahora en el fondo, como a raíz de esto, le estamos poniendo el nombre, el tecnicismo, que realmente más lo que hace también es como ir alejando, acercando a cierto grupo, que es más de élite, de academia, pero alejando a otro que también es súper importante en el día a día, pues. Por ejemplo, con la Camila hablábamos de enfoque de derechos humanos. Claro. Como para por temas de tiempo, como que estaba el... siempre existe el tabú con los tecnicismos. Entonces, por ejemplo, en vez de hablar de la palabra feminismo, pues en ciertos lugares hablábamos de enfoque de derechos humanos, pues de esa búsqueda como de equidad de condiciones o de igualdad de condiciones. Como también, por ejemplo, hicimos un círculo de mamás donde hablábamos de técnicas prácticas para defender los derechos humanos y la dignidad, pues hablando como de esa búsqueda del respeto y de la de que vivamos en una sociedad mucho más equitativa y justa, pues que sea en base al respeto y a otras cosas que también sean importantes para nosotros como personas. No se escucha nada. Sí, pues, y en eso yo creo que, pues, a mí me pasa, no sé si las chiquillas están de acuerdo, que no es un cambio que vamos a ver ahora, pues, o sea, en esta generación. En el fondo estamos luchando para las generaciones que vienen más adelante. Sí, concuerdo contigo, que uno se tiene que adecuar al contexto también en el que está hablando. Pues claro, si estamos en un seminario en la U, hablaremos de todos esos términos y no sé qué. Pero si estoy hablando, no sé, con mi abuela, ni cagándole, voy a decir, tú, mi tata se te estaba más planeando. ¿Qué onda? ¡Nunca! ¿Cachai? ¿Qué es eso? De hecho, igual el tema del feminismo, como así, viene o es una rama de la vulneración de los derechos humanos, es una consecuencia, de un problema mayor. Yo sí me declaro mujer feminista, pero como les digo, como lo dije antes, decimos, sin clase no hay lucha. Entonces, por lo mismo, porque mi lucha o mi vulneración de derechos humanos no es tan solo por ser mujer, o sea, no sé, a mi hermano lo vulneran, a mis papás lo vulneran, sí, el Estado a todos nos vulneran, o sea, sí, claro. El hombre tiene más privilegios porque está en una sociedad patriarcal, porque igual hay que aclarar que siempre cuando uno conversa con las personas siempre hay que aclarar muchas cosas, porque claro, cuando uno dice, no, la feminista muerta al macho, ya, pero... No te vas a matar, amigo, es eso, porque yo creo que igual así como, por eso de repente igual alejamos mucho a las mujeres, porque hay muchas mujeres que no se declaran feministas por lo mismo, porque han visto una evolución del feminismo, porque estoy haciendo comillas, del feminismo, no se ve, como ustedes están hablando del feminismo, en comillas, la evolución del feminismo, como algo más radical, como que la mujer se está empoderando, como que no sé, que casi vamos a matar, como que queremos vivir una sociedad de puras mujeres, no, o sea, claro, hay ramas del feminismo que practican esa idea. Medias locas, porque sí. Es que tampoco, digamos, sea, que son ideas locas, son corrientes de pensamiento. Por eso, nomás. Sí, pero que si la como lleva... todo movimiento. Sí, sí, de hecho, así como que tampoco, o sea, como que la gente igual tenga claro, o sea, como mujeres, o sea, nunca vamos a ser un gran grupo de, o sea, no vamos a ser todas las mujeres pensando de la misma manera, no, o sea, bonito. Como dentro de las mismas tendencias políticas existen movimientos o grupos políticos, en el movimiento feminista existe lo mismo, o sea, están las compañeras que son más radicales, están las compañeras que son más liberales, las que tienen el tema de la academia, otras que vacilan, ah, sí, soy mujer, y era... Entonces, claro, pero esa diversidad una... igual es la que te permite avanzar, pues, sí, porque si no todas harían todo y todas las pegas que faltarían por hacer no se harían. Claro, ¿sabes qué? Permite... Yo creo que como el machismo partió por un tema de que como mujer nos callaron, ¿cachai? Entonces tenemos que partir de eso, pues, desde lo que fue la raíz. O sea, si nos mantenían silenciadas, puta, hablemos, pues. Si algo me molesta, si un comentario me molesta, dilo. Y listo. Sí, como claro, que igual también, mentalmente en algún momento nos cegamos nosotras mismas, pues. Llevamos como ese hombre adentro que, o sea, no sé si necesariamente un hombre, pero como ese comentario social o esa parte que nos reprime y nos terminamos autorreprimiendo. A lo biológico también, pues, como las mujeres somos las que parimos, llevamos al hijo y no sé qué, y es la cualidad de que tiene que ser tierna, amorosa, dulce para poder criar y el hombre va a tener el tiempo para salir a trabajar y hacer todas las cosas y no sé qué. Y desde ahí yo creo que nace, pues, como en el fondo esta necesidad incluso como de procrear. Entonces, como había que procrear, alguien tiene que hacerse cargo. Y como, la mujer justo tiene los hijos, ella se hace cargo de toda esta cuestión. Y de ahí se ha ido configurando. Pues claro, como el machismo también es súper cómodo, siento yo, tanto para los hombres como incluso para algunas mujeres, se ha ido perpetuando, pues, súper fácil perpetuarlo, porque también es súper fácil, no sé, poder decir, oye, yo quizá me quiero quedar en la casa cuidando a los niños y no cuestionarse nada, así como claro. Filo. Yo no soy en desacuerdo, si la gente se quiere quedar en su casa criando niños, como bacán, pero que sea una decisión y no una imposición. Y ahí creo que tiene que ir apuntado al feminismo, po, como a que la todo sea una elección, claro, pues, ¿cachai? Como yo decía el otro día, alguien... Una persona sin mucha neurona me preguntó que si ahora era mamá. Por no decir. Sí, que ahora iba a ser mamá, yo seguía estando a favor del aborto. Entonces, como que yo decía, ay, señor, bájatelo, por favor. Pero, agárrame, que por favor, agárrenme, que le pego. Pero, como en el fondo, esta cosa primero de la individualidad, o sea, como de no poder ponerte en la posición del otro, porque claro, para mí ser mamá, la elección no fue, igual fue casi domingo 7, pero también sigue siendo una elección, porque claro, yo decía, yo tengo pega, tengo red de apoyo, puedo ser mamá y ya, filo, está, ¿cachai? Pero no le voy a pedir eso a otra mujer que esté en condiciones súper diferentes. Y es como, si yo decidí en este embarazo en el fondo no abortar, es mi decisión aquí y ahora, ¿cachai? Pero no le voy a pedir eso a otra niña, no sé, pues de 15 años, que en un condoro, entre los nervios, no sé qué, ¿cachai? Entonces, esa cuestión me parece como tan violenta, y tan violenta que lo diga un hombre, como que me pregunte, es que tú ahora que sentiste los latidos de tu bebé, ahora estás a favor del aborto, es como, ¿qué onda? Tu estrecho de mente y tu egoísmo y tu construcción que te ha llegado a decir eso, como a pensar eso, que tú me decimos como hombres, puedes decidir en mi cuerpo, y en el cuerpo de ella, y en el cuerpo de la que sigue, y la más allá, como... Y eso yo creo que es como tan fácil y tan cómodo para los hombres, que claro, es súper fácil perpetuarlo, o sea, qué mejor que ser hombre. Decía una de las monitores que hace el círculo conmigo, así como que siempre dice, oye, yo quiero tener una esposa que me espere después la pega, con la comida hecha, con la ropa lavada, con los niños atendidos, así como, qué ganas de tener yo una esposa. Entonces, como que... Tiene una base concreta, ¿cachai? Si le empezás a preguntar, ¿y por qué? ¿Y qué te motiva? No, no tiene ningún algo como sólido que te diga, sí, ¿sabes qué? Ay, me apasiona llegar a mi casa y que mi mujer tenga los cabros listos. No, weón, no tiene ningún fundamento. No, pero yo en el fondo lo planteaba como que ganas de haber yo nacido hombre y tener una mujer que esté haciendo todo eso, pendiente de todo eso, ¿cachai? Porque claro, pues, ella decía que... A todos yo creo que nos han enseñado como que, o nos han tratado de inculcar detrás de la sociedad, de la familia, que la mujer tiene ciertos roles. O sea, yo me acuerdo perfecto de, oye, es que hazlo tú porque tus hermanos no cachan. Hazlo tú porque tu papá se va a demorar 3 horas más, ¿cachai? Y es como te van implantando ese chip de como, tú como mujer tienes que estar a cargo de muchas cosas y el hombre casi que trabaja, llega y no hace nada, ¿cachai? O sea, tampoco es tan así, porque al hombre igual la sociedad le inyecta también varias cosas. Yo creo que igual de casi al mismo grado que a la mujer. Es que por lo mismo, porque estamos construidos bajo una sociedad machista y patriarcal. Entonces todo va a favor del hombre, pues si al final nos damos cuenta, los roles, los altos claro. cargos públicos, las grandes caras visibles, son hombres, o sea, pues tú, mira. Voy a decir algo que tal vez en la casa la gente le va a hacer ruido. ¿Por qué cuando estos festivales de Viña, el de Talca, todo esto que se transmite en el Dolmué, el beso, así como entre los animadores, así como estamos en 2018, o sea, siglo XXI, y así como, el beso, como en cualquier lado, así como que te enfrentáis a situaciones de que si hay un hombre y una mujer, no, es que tiene que haber una decisión sexual. Uh-huh. Entonces, como que es predominante, como ante todo, una sociedad que te inculca de que hombre y mujer, hombre y mujer, hombre y mujer, hombre y mujer, ni siquiera es mujer y hombre, no, es hombre y mujer, o sea, el hombre siempre va por sobre, entonces, así como que. Nosotras como mujeres y todas las personas que en realidad son conscientes del hecho de ser mujer y tener vulneración de derecho, enseñar, si eso yo creo que nos queda enseñar, porque si vamos a esperar de que el Estado se haga cargo de políticas públicas, eso no va a pasar, eso no va a pasar. Entonces, nosotros tenemos que empoderarnos dentro de nada, nunca ha sido regalado por nadie, todo ha sido a punta de lucha de todo, esfuerzo, desde mejorar las condiciones laborales hasta esto. No nos van a regalar nada porque la gente que hace las cosas no lo ve. Nosotros vivimos todos los días, nosotros sabemos lo que necesitamos. Al contrario, te van quitando cada vez más espacio. Sí. Yo quería recordar que estamos en un programa que se llama Cultura desde la Frontera. Por una radio que se llama Espacios FM. Sí. Estamos transmitiendo de manera online. Y en vivo. ¡Tarán! En espaciosfm.cl. Y también estamos transmitiendo por el dial 107.3 FM. Hasta donde llegue. Sí, hasta donde llegue. Supuestamente debería llegar por la población. Supuestamente. Ya, pero nadie lo sabe. Descúbranlo. Sí. Descúbranlo. Si no saben quiénes somos, llegamos. Descúbranlo. Si no saben de qué se trata la radio, descúbrala. El programa, descúbralo. Si quiere venir, háblenos o llámenos ya, al 2222363. Sí, estaba hablando de cosas con mujeres, no de cosas de mujeres, de cosas con mujeres. Sí. ¿Qué le falta o qué debiesen hacer o qué pudiesen o no pudiesen hacer o qué necesitamos o qué podemos pedirle a nuestros compañeros que se cuestionan esta realidad, pues, se cuestionan este cambio? Si para qué estamos con cosas, si hablar este boom entre comillas, muy muy muy entre comillas, que has tenido este año o desde hace poco tiempo, quizás pocos años atrás, el volver a alzar la voz o este proceso de empezar a visibilizar nuestras propias problemáticas hacia nuestros compañeros, ¿qué podemos pedirle a los cabros? ¿Qué podemos pedirle a nuestras parejas? ¿Qué podemos pedirle a nuestros hermanos? Yo a todos mis amigos y a todos los hombres que están escuchando, veo una película que se llama No soy hombre fácil. Está en internet igual. Y ahí yo creo que van a entender todo lo que nosotros como mujeres vivimos. Porque se invierte el rol, pues, una sociedad feminista. De hecho, es como dominada por las mujeres. Es la misma sociedad, claro. Pero entonces, así como que es lo mismo, pero el hombre se ve vulnerado. Entonces, el hombre se tiene que depilar, tiene que ser sensible. Así como es todo lo inverso. Y llega a ser tan chistoso y irrisorio que es como, wow, ¿hasta dónde llega la vulneración de los derechos de la mujer a través de la figura del hombre? Entonces, así como que, y aparte yo como que hago el llamado a ser más empático en todos los sentidos, más que así como solo con la mujer, no, o sea, empático con todos y todas, porque en realidad estamos en una sociedad que se construye de a dos en este momento, así como, o se construye con todas y todos y todes. Porque sí, pues sí, al final nosotras como mujeres tenemos caleta de cosas para construir, pero el hombre igual tiene muchos aportes que construir. Entonces, son cosas que se hacen de dos. Una sociedad dual, como le llaman. Yo creo que es un tema que viene hace tantos años y que involucra tanto a hombres como mujeres. No sé si se podría decir algo como pedirle directamente a un hombre que haga algo por nosotras, ¿cachai? Es que ponte tú, me pasó una vez que me preguntaron ya, pero entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer, por ejemplo, para ser parte de esto? Pues, en vez de quedarme afuera. Y claro, si bien hablamos de cuestionar y todo eso, ¿qué pueden cuestionarse? Como que a ese nivel, por ejemplo, han llegado algunas preguntas hasta mi púa. Así como, ¿qué puedo hacer yo en lo concreto para apañar? ¿Cachai? Por ejemplo, no sé, pues yo saber, le dije, pues puta, no sé, pues cuando veáis a un amigo que está hablando mal de una compañera o de otra mujer, párale la mano. Si veía a alguien, por ejemplo, arriba de la micro que, no sé, pues está molestando a alguien, párale la mano. O no sé, pues si tú estás con tu amigo y se están riendo, no sé, pues de una foto de alguien en internet, igual párale la mano. O dile que se detenga. O sí, hay ciertos garabatos, ciertas bromas que igual, no sé, pues nosotros nos reímos, puta, porque el momento o la situación hace que nos riamos, pero no estamos de acuerdo con lo que se está diciendo. de tener esos procesos también, po. Son como cosas más, mucho más micro, que la gente no sabe que puede hacer, po, o que sabe que puede detenerlas, pero no las detiene. Igual como mensaje para nosotras como mujeres, porque igual estamos en muchos de esos espacios en los cuales compañeros o compañeras se burlan de otro o generan algún conflicto hacia otro, y uno no lo detiene cuando puede hacerlo, viéndolo, evidenciándolo como tal. Hay que normalizar ciertas conductas. Claro. Sobre todo con el vocabulario. Sí, sí, el sí. Vocabulario igual influye caleta en la normalización de caleta de situaciones. Caleta, o sea, el vocabulario, como dice la Connie, como en el día a día también. Pues. O sea, igual me han hecho como en esa pregunta, como. Y sobre todo porque yo también soy un poquito más radical, soy de la parada que un hombre no puede ser feminista. Y desde ahí, como que han nacido como N discusiones, así como con amigos, con el entorno. Y a mí me pasa que siento que los hombres ya no necesitan apropiarse de más espacios, claro, sino que los que tienen ellos, si es que quieren en el fondo ser aliados, y si quieren ser aliados como en esta lucha, es eso, pues ser aliados, y como decís tú justamente, en esas cosas chicas, pues, o sea, si escucho que todos mis amigos o tienen un grupo en WhatsApp y se mandan fotos y no sé qué, oye, ya, pues, ahí tenéis la media oportunidad. Oye, si quieres cuestionarse de repente algunas cosas, júntate con los amigos así como se juntan a ver fútbol, a tomar chela, a jugar fútbol, a cuestionarse y hablar estos temas también. Si de repente sientes, tengo amigos que están muy informados sobre el tema y como que de verdad escucharlos es como bacán. Puta, lleva esa información, pues, ¿cachai? Replícala con los amigos, con el entorno. Y cosas tan prácticas como de repente en la casa, o sea, no es un oye, te ayudé, mamá. Oye, te ayudé. A lavar la losa. Sí. No, es parte de, tenéis que hacerlo. Incluso, como no sé, en reuniones de pega, como cuando los hombres, porque tienen como esta tendencia a hablar, hablar, hablar, hablar, y uno como que queda mal lado, como. Sí. Pucha, pregunta. Hay que ser más proactivo. Bien. Tiene que haber una proactividad por parte de todos. Y no esperar así como, oye, ¿y qué puedo hacer yo? O sea, puta, también, planéatela, pues, piénsala, si tiene una neurona. Sí, vos. Información, autoinformación. No. Sí, pues, amigo, usted tiene neurona, igual que yo. Sí, ocupémosla. Y quiero hacer una aclaración sobre lo que dijo la Cami, de que el hombre no puede ser feminista. Es mi opinión, es mi opinión. No, es que el hombre no puede ser feminista porque nosotros como mujeres somos feministas o nos llamamos feministas porque estamos buscando los derechos que los hombres ya tienen. Hay muchos derechos que los hombres ya a través de larga cantidad de siglos han conseguido y por eso tienen una posición y un privilegio estatus dentro de este sistema patriarcal y machista. Pueden andar sin polera, cabros, pueden andar sin polera. Sí. Y nosotros como mujeres, claro, pueden andar en la calle esa tarde. Y nosotros como mujeres en realidad estamos peleando por esos mismos derechos para poder llegar a una sociedad de igual condición de identidad y género, en este caso cuando se habla de feminismo. Mm. Pero es eso, o sea, no, a mí me carga cuando los hombres vienen y dicen, es que yo soy feminista. No. No, o sea, no. Tú eres adherente a la causa o aliado a la causa feminista porque tú quieres que tu compañera de lucha o tu compañero, tu amigo, tu pareja tenga los mismos derechos que tienes tú. Es así de simple. Sí. Pero, y hay que, como nosotros lo entendemos, tenemos que tratar de explicárselo a todos los hombres que conozcamos. Sí. Igual, como aclarar que dentro del feminismo, o sea, he conocido muchas que dicen que sí, que el hombre puede ser feminista, otras que decimos que no puede ser feminista. Bueno, la misma discusión con los trans también y todo. Claro. Como decíamos, hay muchas opiniones dentro de. Yo igual concuerdo mucho que el hombre no puede ser feminista, basta, de apropiarse de los espacios, este es nuestro. Estamos aquí hablando con mujeres y es por eso que la Connie nos va a tocar otra canción. Porque se puede, porque podemos. ¿Tiene nombre o no? Ay, no. ¡Ah, sí! Se había olvidado. ¿Es tuyo igual? Sí, también es mía. Pero ¿saben qué? Tengo que confesarles que los micros no cantan canciones mías. De hecho, es como primera vez que las comparto así como con tanta gente que no conozco. Eso es bueno, claro. Es un escalón más arriba de. Y hay mucha gente que te está escuchando en estos momentos. ¿Sí? Ah, ya no quiero. No te están viendo, no te están viendo. No vale. Van a reconocer solo tu voz. Sí. Ya, esta canción se llama Indestructible. Canto del alma, el

tu hogar, encuentras a esta hora Espacios FM en el 107.3. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos, vecinos y amigos en Cristo Jesús. Quiero recordarles que no deje de escuchar los lunes a las 17 horas 5 de la tarde su programa cristiano evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. Todos los lunes, la bendición llega a ustedes desde las 5 de la tarde con su programa No Estamos Solos por Espacios FM 107.7 y por el www.espaciosfm.cl. Cristo te está esperando. Le crucificaban. Panadería y roticería Villaverde le ofrece variedad y calidad en pan, dulces, sopaipillas y empanadas de su propia fabricación. También recibe sus pedidos especiales en tortas y todos sus productos. Todo esto con los mejores precios. Panadería y roticería Villaverde le espera en Guillermo Mata 342, a pasos de la plazoleta de Pedro del Río. Óptica Vivanco tiene para usted y sus ojos los mejores lentes ópticos, monofocales, bifocales y multifocales, gafas, lentes de contacto o fantasía, artículos ópticos, soldaduras, repuestos varios y reparaciones de gran calidad con el mejor y más conveniente precio. Óptica Vivanco le espera de lunes a viernes de 10 a 19.30 horas y los sábados de 10 a 16.30 horas, en su nueva dirección. Nuevo Mercado Central, O'Higgins, 50 Poniente, local 10, Óptica Vivanco, atendida por su propio dueño, don Claudio Vivanco Lobos. Le ofrece lentes y gafas al cuidado de sus ojos, con la mejor atención y el precio más conveniente del mercado. Óptica Vivanco. www.espaciofm.cl 222-2363 Facebook, Cultura de la Frontera. No sé qué más. Pueden buscarnos. Hay registros del otro programa en la página también de la radio. Dice desde la frontera. Abajo. Pero no importa porque ustedes saben lo que viene desde la frontera y es esto. Este programa de radio. Estaba hablando cosas con mujeres. Hemos hablado bastantes cosas. ¿Y tú? ¿Qué piensas? Está muy interesante esto. Es un programa, me ha gustado. Pablo, ¿estás bien? ¿Cómo te sientes? ¿Qué piensas de esto? Nada, solamente estoy tratando de encontrar el lugar en el que me escuche. Es que estamos abajo. Ahí. Ahí sí, parece sí, que sí. Sí, ponle el sombrero al micrófono otra vez. Porque quiero hacer un juego. Muy corto, de palabras. ¿Qué hora es, corazón? No sé, ¿qué hora es? ¿Qué no sé, ¿qué hora es? ¡Es hora de la trivia! ¿Qué es eso? Porque a veces cuando se puede hacer, hacemos preguntas al azar. Todos los programas hacemos preguntas al azar y tenemos preguntas al azar. Sí, sí. La Lisa se ríe. Tenía una en verdad no era una pregunta, era como un juego, pero igual puede ser una pregunta. ¿Cómo pueden dar su opinión en una palabra sobre los siguientes conceptos que yo voy a dar? Voy a mover esto. Y la primera palabra es... ¿Qué? ¿Por quién van a partir? Pregunta la Elisa. Ah, no sé, de hacia mi izquierda, por sí. Diversión. Sí, hacia la izquierda. Sí. Si yo digo la palabra aborto... Oh. Que tengo que decir un concepto. Lo que piensa respecto en una palabra. Libre. Lo que libre, libre. Sí, aborto libre. ¿Y usted? Elección. Gratuito. ¿Ah? Gratuito. Dignidad. Respeto. ¿Y usted, don Pablo? Yo pondría necesario. ¿De por qué estás tan lejos del micrófono? Porque, ay, que me gusta echarme la silla. Si yo digo aborto, ¿tú qué piensas? Necesario. Necesario. Si yo digo separatismo, ¿qué piensas, Pablo? Complicado. Al agua, complicado. Pasa palabra. Sí, la ronda. Ah, necesario. Igual iba por necesario. Siempre me pillan, son trampas. No, no, no, no dijeron la regla antes, ¿no? Inevitable. Separatismo. Puede ser divinidad. Paso. Tengo otra pregunta. Una última pregunta desde mi parte, por lo menos. Ya no es juego de palabras, es una pregunta. ¿Cómo se imaginan el futuro de sus disciplinas? Entendiendo de que trajimos, en este caso, a gente muy diversa que desarrolla cosas muy diversas o habilidades muy diversas para compartir. Yo igual. ¿Quiere usted que practique? Yo estoy estudiando licenciatura en historia, voy a ser historiadora futuro, ojalá profesora de historia. Veo mi disciplina, ojalá con más cabida de la mujer dentro del espacio académico, o sea, más que académico, del espacio de escribir, porque la mujer es. Por historia y por la sociedad en la que nos desarrollamos, la mujer siempre ha sido pisoteada y opacada en toda la disciplina, en realidad. Pero en historia, que una academia netamente de hombres, espero que a futuro sea de mujeres, más de mujeres que de hombres, porque tenemos otra percepción de la historia que la que no tienen los hombres. Saludos a mis colegas, a otros colegas. ¡Qué corra! ¿Cómo se imagina el futuro de su labor? De mi labor o de la música, sí, me gustaría compartir lo que es la música, expandirlo de esa forma, ¿cachai? Como no sé, poder darle como la, no sé cómo llegó la música a mi vida, que pueda, yo sé que desde otras, que puede llegar a otras personas de la misma forma, ¿cachai? Porque yo antes era un pollo así, te juro. No, yo creo que, no sé, hace un año, dos años atrás no habría podido estar aquí con ustedes porque habría estado así. La voy a ir transpirando y todo, ¿cachai? Y no sé, me gustaría seguir evolucionando, pero no evolucionar sola. Así lo veo. Lucha. Bueno, yo soy estudiante de periodismo y lo que espero de mi carrera es muy amplio, por el hecho de que partamos con que la carrera igual está muy llena. Ojalá que muchos de nosotros que estamos estudiando y nosotras tengamos un buen puesto en lo que es los medios de comunicación, si es que nos queremos especializar en medios de comunicación o en comunicación organizacional, que tiene que ver con los periodistas que están en organizaciones públicas. Y lo otro también que me gustaría que pasara más a futuro es que paren con los acosos. Cuando una persona en televisión está reporteando algo, algún evento. Por ejemplo, en lo del mundial pasó mucho de que periodistas mujeres eran acosadas por hinchas de determinadas selecciones de fútbol. Entonces igual tiene que parar, porque una está trabajando, no está ahí para andar aguantando los simios que se ponen. Un hombre cuando está alentando a su selección. Entonces ojalá pare ese acoso y también el abuso de poder que algunos jefes ejercen en los medios de comunicación, que también son como empresas. Más que nada sería eso. Que siga corriendo. Bueno, yo como futura agrónoma me gustaría, o sea, de las vinculaciones más que nada desde el mundo rural, pues, donde se rescate y se valore el trabajo de las campesinas, po. Donde es muy disminuido y a la vez igual tienen un menor porcentaje de participación dentro del campo, po. Siendo que la mayor cantidad de gente que se dedica al campo son mujeres, po, según cifras de la FAO, po. Uh-huh. Y me gustaría estar trabajando en esa parte, de haciendo asesoría a pequeños campesinos y de rescatando todas las virtudes que se tienen de ellos mismos, conocimiento y eso. Qué difícil la pregunta. Me gusta hacer preguntas difíciles. Sí. Porque aparte igual estáis trabajando. Sí. Entonces sí. Estáis como insertarlo como la proyección de tu. Eres parte de tu propia proyección. Ah, qué miedo, qué momento pasó esto. Cuando crecí tanto. Papá, bájame. pucha, que a mí me pasa que yo igual soy bien crítica con el trabajo social como si lo hubiéramos desde la profesión. Yo creo que no somos una carrera bonita, de vocación, ay, qué lindo, no, somos una carrera de revolución. De ahí, y crítica, y de ahí como que deberíamos pararnos, y eso es como lo que siempre lucho en el fondo con el trabajo social, para el trabajo social y por el trabajo social, como basta de que cuando uno dice, oh, este trabajador social, ay, qué lindo, así como, ay, qué bonito, no, no tiene que ser lindo, tiene que ser revolucionario, y de ahí creo que también, aunque en un principio no lo hilé, pero ahora sí, porque no siento que un espacio sea privativo del otro. Y dentro de esa revolución y de esa lucha también está el feminismo, ¿po? Y cómo las mujeres nos apropiamos de eso, porque trabajo social también ha sido visto históricamente como una carrera para mujeres. Y cómo también hacemos, yo creo que de esa carrera o de esa profesión, no solamente lo tierno y lo bonito y la que anda en la calle hablando con gente, sino también cómo lo hacemos desde lo crítico, desde lo teórico, desde lo metodológico, y vamos sustentando de ahí también a la profesión. Y como del día a día, bueno, yo intento hacer todos mis esfuerzos a poder aportar un poquito mejor en la sociedad desde diferentes ámbitos, como desde el voluntariado, desde el día a día, desde las conversaciones con los amigos, con la gente, la vecina, el vecino, etcétera, etcétera, etcétera. Eso. ¿Puedo dar un dato? Sí. Sección datos. Sí, este miércoles... ¿Me escucho, cierto? Sí, dice. Este miércoles, 25 de julio, sí. Los tribunales de Concepción, a las 18 horas, hay marcha por el aborto libre en Chile. Porque... Sí. Como decía dice el eslogan, que ya es más allá de las tres causales, ya son mucho más lo que hablábamos de antes. Así que están todas las mujeres invitadas. ¿Cuándo? El día miércoles 25 de julio en los tribunales de justicia a las 6 de la tarde. Así que vayan con sus pancartas, con todo el ánimo. Lleven a su mamá con sus pañoletas verde. ¿Cuál es el color? Verde... Verde Brasil. Es muy fácil hacerlo y muy barato el género, chiquillas, compañeras. Así que quedan todas cordialmente invitadas y nos veremos en la calle el miércoles 25 por un aborto libre en Chile, que hay que empezar a pelearlo. En Argentina se demoraron 6 años, por si acaso, así que la lucha es larga. No nos todas las luchas son largas. Así que vamos por eso, ese aborto libre. ¿Hay algún otro anuncio? Estamos en el momento de anuncios por Radio Espacio FM en Cultura desde la Frontera. Bueno, más que nada un anuncio para la gente que nos está escuchando, que es de la misma población. Recordarles que el día miércoles pasado, en la asamblea que tenemos como pobladores, realizamos la validación de un insumo que realizamos con el Centro de Estudios de Lado de Conce, en el cual identificamos las... ¿Me voy a ayudar? ¿Cómo era? Las principales problemáticas que nos vamos a ver enfrentados con el proyecto del soterramiento y los proyectos que vienen asociados. Uh-huh. Expansión de calle. Sí. Corte de servicio. Ruido molesto, vibraciones. Plaga. Viene Lisa. Hay que poner un micrófono a la Lisa, insisto. Sí. Yo necesito una vez que se tenga un micrófono ahí. Bueno, más que nada extender la invitación que será hecho a todos los vecinos que... este miércoles a las 7:30 nos vemos en la sede de acá mismo, en Decidir Hacia Sangüesa, para seguir conversando y avanzando también en esta problemática que tenemos, que está bastante compleja, en verdad. Sí. Pero por lo menos ya hemos dado un paso importante dentro de este largo proceso que vamos a empezar a enfrentar, po. La idea es que se sigan sumando, po, para ver qué otra intervenciones pueden haber que no le hemos dado cuenta todavía, igual. Exacto, y al final siempre es bueno contarlo. Y pues, reiterar la invitación el miércoles a las 7:30. Y mañana, lunes, hay una a las 7:30 aquí. Igual hay otra asamblea que a las 7. A las 7. Sí. Ya. Mañana a las 7. Aquí mismo, en la sede. Y es para tocar temas importantes que nos preocupan como población, sobre todo con una personita que es bastante, que ha tenido algunas conductas machistas y misógenas, súper, no sé, un acosador de cierta manera, y que yo creo que es necesario pararle la mano. Así que mañana la gente se va a reunir para tomar medidas contra esa persona. Posible acción a realizar. Sí. ¿De quién estamos hablando? Uf, se puede no. No, creo que no. Tiene que ir a la asamblea. Tiene que ir a la asamblea. No hay mejor manera de solucionar los problemas que conversando los problemas. Sí. Los conflictos, ¿verdad? No, es que pensé que así algún que... personaje así como... No, es de acá de la población, pero trabaja cerca de la población. Sí. Eso. Pasando a otro tema. Radio Espacio FM 107.3 www.espaciofm.cl y todas sus redes sociales correspondientes te invita a disfrutar juntos de una entretenida tarde de juegos y buena onda el día sábado 11 de agosto de este año desde las 5 en el gimnasio Infocamp que queda en Sala Esquina Eras. El valor de la entrada a este bingo, ¿es como un bingo? ¿O es que es? Sí, porque aquí no dice lo que es, solo dice una entretenida tarde de juego y buena onda. Lo esperamos el sábado 11 de agosto entonces para este bingo, que la entrada tiene un valor de 1.500 pesos con derecho al cartel del bingo, la candola y una sopa y pilla. Así que el sábado 11 de agosto desde las, no me acuerdo, horas, bueno, en este hermoso bingo. Desde las 5. En el gimnasio de Infocap, papi. Así de cerquita. Sí, ¿puedo ir? Sí, pues lo más probable es que sí. Pues. Ya, va a haber música en vivo, por lo que sé. Uf, sí, vamos a tener a esas amiguitas, bueno. ¿O no? A la ¿qué sé yo? Quizás. ¿Todo puede ser? Sí. ¿Quieren ver alguna de las bandas que hemos traído hasta el momento? Puede ir a ver. Sí, quizás. Sí, mejor se la vuelta en bingo, 1.500 pesitos, su candolita, su beso, su espilla. Su compartir, y aparte se pilla con una sorpresa y pa, un pedazo de banda tocando ahí en vivo. Me agrada. Sí, esas son las cosas que pueden pasar. Tenemos a nuestra invitada musical del día de hoy, Constanza Murillo, que nos va a acompañar con un último tema antes de despedirnos. O sea, podría tocar y después de nos despedimos. Sí, por eso antes de despedirnos. Chúpate, Pablo. Oye, es que todavía no acaba el semestre aquí para nadie, entonces. No, yo estoy de vacaciones, tengo un mes. Ay, no, ¿cómo te voy? No vamos a decir, repetir esa pena que tiró la risa. No. O sea, nosotros lo escuchamos que. Te escuchamos las 11, te escuchamos las 11. Saludos a las que están lo mismo que yo. De vacaciones. Ya, este tema se llama. ¿Cómo se llama? Se llama Por Fuera Para Adentro y es de la otra. Fina, cielo claro, ¿dónde están las nubes? La paleta de colores que me ofrece el cielo, los recuerdos de una vida que nunca tuve y el dolor de las heridas que jamás me ideales, ¿para qué? Si la cabeza terminó mandando los latidos, susurrar o detenerse, pa' no tener que ver que lo codiaba, lo llevaba adentro, para poder decir que ya le prendió fuego, y no romperse al aceptar que las ideas de este mundo son las suyas, porque las ideas no las detuvieron, ni las saben ocultar. En lo más hondo de las ganas, en el cuerpo, oh, oh, oh, oh. Luna fina, cielo claro, ¿dónde están las nubes? La paleta de colores que me ofrece el cielo, los recuerdos de una escrito todo lo que un día le dieron. Todo lo que vio y lo que escuchó se metió dentro. No se cambia en un momento, ni los logros son impermeables al tiempo. Recuerdos de una vida que nunca tuve, y el dolor de las heridas que jamás me hicieron. ¡Qué linda, qué linda! Agradecemos a todos por escucharnos hoy, en este día de domingo nuevo. ¿Domingo nuevo? Sí, ¿Domingo 22, no 9? Nuevo, dije. Ah. Nuevo, domingo nuevo. Sí, no sé qué les pareció a las chiquillas que estuvieron aquí hoy día. ¿Cómo se siente? La conversación, si les gustó, si les gustaría volver, si es que, no sé, algo que quieran. No. ¿Alguien, no sé, alguien mandar algún saludo a la mamá? Aprovechen. No, muchas gracias por la invitación, de verdad. Yo nunca había participado en algo así y fue muy grato, en serio. Es como que fluye nomás la conversación entre nosotros. De repente hasta se me olvidó que estaban estas cositas aquí. Bacán, muchas gracias. Conocernos, entregar el espacio para que la gente pueda ocuparlo. Uh-huh. Y para que, más que nada, es como sororidad. Sí, para poner un par de temas sobre la mesa, porque igual hay cosas que no se conversan, ¿cachai? Sí, la gente, necesitamos darnos ánimo entre nosotros para que podamos seguir haciendo lo que hacemos y para que podamos animarnos a potenciar más lo que las mismas cosas que desarrollamos. Necesitamos brindarnos apaño, necesitamos hacer cierto tipo de cosas y compartir, pues, mostrar lo que hacemos y lo que somos capaces de hacer. Sí. Exacto. Y bacán que hayan venido también a este espacio para eso mismo, para aprovechar de difundir las cosas que están haciendo y, no sé, compartir el conocimiento, porque igual es importante. No sé, Macarena, algo que agregar. Saludos al Esteban, aparte de todo esto. A mi mamá. Saludos, mamita de la radio. A mis abuelos. Al tatita. Saludos a un auditor aquí. Sección especial. A Marisol Peña, que está en Los Ángeles. Saludos, Mari. Nos estamos escuchando de Los Ángeles. Tremenda la Mari. Besito. Sí. Si quieren mandar saludos, pueden escribirnos. Escríbanos. Si quieren que pasemos alguna canción en particular por aquí, pueden escribirla en el Facebook. Yo puse la mía el otro día. Si tienen algún evento. Sí. ¿Dos o sí? Reclamo. ¿Querés celebrar? No, pero tú estás de vacaciones, yo no estoy de vacaciones. Entramos a clase mañana. Cállense, sí. No, yo no estoy diciendo que celebremos, o sea, de otra manera, pero celebrar aquí, pues, es importante. Igual, quinto programa, lo logramos. Sí. Era una incertidumbre lograr así más de un programa y ya vamos en el quinto. Tenemos una controladora bacán. Sí. Que se ve el show. Ahora. El próximo fin de semana tenemos confirmadas dos personas que van a venir por acá. Ah, sí. Son las 7:02. Así que nos vamos. Sí, siendo las 7:02, le agradecemos a todos, a todas, a todes por escucharnos. Ha sido un día muy divertido. Cuídense, pórtense bien, respeten. Para sean que buenos. Para que respeten. Seamos buenos. Sí, si no vemos algo que no nos gusta, digámoslo con el respeto que corresponde. Y querámonos. Démonos el tiempo de entregar el tiempo. Exacto. Ay, oh, qué lindo. Sí. Exacto. Un besito. Así que nos vemos. Adiós. El próximo domingo de 5-7. Esto fue Cultura desde la Frontera. Fue Espacio FM. Diga chao. Chao. Dos, tres. Sí.